que renunciar a tu cariño. Tengo que despedirme sin querer. Por el bien de los dos tengo que hacerlo. Tú eres de otro hombre y yo de otra mujer. Yo no te digo adiós porque no puedo. Perdóname si no te puedo ver. Comprende que te quiero tanto y tanto, que yo no quiero que vayas a perder. Pero yo espero que llegue ese día, cuando a tu lado yo pueda volver. Cuando seas libre y yo también libre, y nadie pueda romper este querer. Sé que sufrirás cuando me vaya, y tú sabes que yo sufro también. Yo sé que nos queremos locamente, y es muy difícil dejarnos de querer. Yo sé que no es pecado que te quiera, pero el mundo no sabe comprender que si hay dos corazones que se aman, no hay nada que se pueda interponer. Pero yo espero que llegue ese día, cuando a tu lado yo pueda volver. Cuando seas libre y yo también libre, y nadie pueda romper este querer. Sé que sufrirás cuando me vaya, y tú sabes que yo sufro también. Yo sé que nos queremos locamente, y es muy difícil dejarnos de querer. Yo sé que no es pecado que te quiera, pero el mundo no sabe comprender que si hay dos corazones que se aman, no hay nada que se pueda interponer. Pero yo espero que llegue ese día, cuando a tu lado yo pueda volver. Cuando seas libre y yo también libre, y nadie pueda romper este querer. Yo pueda volver, cuando seas libre y yo también libre, y nadie pueda romper este querer.